Por favor, para registro, su nombre y su cargo, por favor. Catherine Esther Fuentes Santibáñez, presidenta de la Federación de Comerciantes Ambulantes del sector centro de acá de Puerto Montt. Perfecto, señora Katy. Tenemos entendido que se va a realizar una manifestación al frente de la Municipalidad de Puerto Montt. Sí, con respecto. Ya estamos acá manifestándonos el rubro de fruta y verdura, que somos siempre los más afectados y siempre nos han querido sacar del centro de la ciudad, siendo histórico. ¿Usted ha tenido conversaciones con la municipalidad? ¿Hace cuánto tiempo trabajan usted ahí? ¿Algún permiso o algo? Nosotros tuvimos los permisos, nos cortan, los vuelven a dar, pagamos los permisos por cuenta corriente, nos mantenemos con una demanda vigente que nos protege como comercio ambulante, que no podemos ser removidos del centro de la ciudad, pero aún así ahora quieren, con la otra ley que del desalojo en la vía pública por los espacios y algo así, viene una orden para mañana para requisar a todas las personas del comercio ambulante. Perfecto. ¿Cuántas personas más o menos estamos hablando que pertenecen a la agrupación que usted preside? Mire, nosotros somos algo de ciento y algo, pero los fruteros somos 50 y a los paqueteros sí le han dado solución, pero lo que es fruta y verdura no nos dan solución. Nos cierran las puertas y somos discriminados porque vendemos fruta y verdura. Y le dan permiso a gente que lleva un año trabajando en la calle y lo hacen pasar por históricos. ¿Y ustedes cuánto tiempo llevan trabajando ahí? Nosotros de la infancia, casi todos los que estamos aquí, nosotros venemos de familia comerciante, somos nacidos y criados en el comercio y es lo que elegimos, lo que nos gusta hacer, es nuestro oficio y aunque tengamos que arrancar, vamos a seguir trabajando en el centro de la ciudad, solamente porque no le caemos bien al alcalde. ¿Pero han sostenido alguna conversación con algún concejal de la comuna de Puerto Montt, con alguien, alguna autoridad? Con la delegada presidencial también, quedamos a espera de reunión, nunca nos han llamado, y vivimos todos los días con la angustia de que a qué hora es el desalojo, pues, y mañana se viene el desalojo. Ya. Y nadie, hemos pedido mesa de trabajo, hemos presentado proyectos, nosotros estamos de acuerdo con que hay que organizarnos y presentar proyectos, no sé, por quedar ordenadamente en el centro de la ciudad, pero a nosotros no nos dan esa prioridad, le dan prioridad a gente de que lleva menos tiempo trabajando en la calle, le dan un permiso de comercio ambulante, que nunca han sido comerciantes. Perfecto. Nosotros siempre estamos aquí en la calle, estamos de acuerdo que hay que recuperar los espacios, pero empecemos a recuperar los espacios, los grandes espacios que tienen los grandes empresarios, ellos nos tienen tomados los espacios, empecemos a recuperar, no sé, por las playas, donde lo tienen cercado los humedales, el estacionamiento CBT, ¿por qué con los más chicos recuperar los espacios? ¿Y han tenido algún acercamiento con algún concejal de la comuna de Puerto Montt ustedes? Sí, con Cuitín, todos los concejales nos conocen y ellos saben, ellos nos conocen, y después ellos no nos dan ninguna solución, solamente en una famosa feria que hicieron allá arriba en Alto Bonito, en Bosque Mar, que en esa feria no trabaja nadie, bajo toda esa gente que nunca fue comerciante acá. Y la dirigente de esa feria está en la mejor ubicación enfrente del terminal de buses, en el Camagüeto, la Patricia Cárcamo, trabajando mientras nosotros hemos durado año a calle. Perfecto, señorita Katy. ¿Se nos puede comentar qué acciones van a seguir ustedes? ¿Qué van a hacer durante esta noche, mañana? Nosotros esperaremos, aquí estamos haciendo una valla común y mañana si no tenemos solución lo encadenaremos nomás, pues. Pero nuestra fruta y nuestra verdura no se la vamos a entregar fácilmente porque es nuestro sustento que nosotros llevamos todos los días, que llevamos nuestros días. Todos los días acá. Ahora llegó carabinero, nos está reprimiendo. Perfecto, señorita Katy. Muchas gracias, muy amable.